en Ofrendas Urbanas y tenemos voces nuevas en el aire, porque estamos en comunicación con Celeste De Vita, quien ha sido la ganadora del par de entradas de la obra de teatro y nos ha llamado para compartir una ofrenda urbana. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy contenta de hablar por la tribu. Excelente, nosotros también de que estamos acá teniendo esta comunicación con vos. Contanos. Bueno, les quería compartir una ofrenda bien artística. El martes pasado tuve un día muy complicado en el trabajo y salí, la verdad, muy triste y muy angustiada. Y bueno, y estaba tomándome el subte de la línea B. Y en el subte, bueno, entro así cabizbaja, como tratando de encontrar algo que me haga sentir un poco mejor. Y en un momento, bueno, escucho como una música, ¿no? En la lejanía, una guitarrita que sonaba bajito. Y bueno, me meto al subte y cuando voy avanzando por los vagones, como que mi cuerpo se cae enfrente de enfrente del asiento donde estaba sentado un chico tocando la guitarra. Casualidad. Y como que fue que yo sentí que me tenía que quedar ahí. ¿Cómo ganan los músicos? Bien, ¿sentiste la necesidad imperiosa de estar ahí? Sí, como que sentí que necesitaba esa protección de la música. Y bueno, no va que este artista, que no sé su nombre, toca, se pone a tocar Divididos, y el segundo tema que toca es mi tema más favorito del mundo mundial de Divididos, que es Par Mil. Sí. Y lo que quería decir es que en ese momento yo sentí como que fue el universo que me mandó a ese músico ahí a cantarme esa canción, y me pareció muy maravillosa la casualidad que justo sea esa canción en ese momento. ¿Y no sabes el nombre del músico? No, no lo sé. Tenía una guitarra con un sticker de Divididos y una gorrita, y no sé más. Y había mucha gente y cantó muchas canciones seguidas. Así si que está le escuchando, que te busque, por lo menos, ¿no? O sea, podrías haber preguntado algo, digo. Todo esto te pasó con él y nada. No, pero era lo que tenía que ser. El arte callejero tiene esa cosa fugaz y mágica que está bueno que sea así. Sí, obvio, era un chiste. Sí. Está perfecto, esos encuentros fugaces con gente que de repente te hace bien, aún sin conocerla, te aporta mucho, te hace bien, te hace feliz por un instante. De una, esa es la idea. Y bueno, y si me dejan, aprovecho a pasar un breve chivo, que es que estos, hay muchos artistas ambulantes en la calle y son gente que mágicamente justamente te trae estos regalos. Y están luchando por una ley que su consigna es la música, el arte en la calle no es delito. Y que si la quieren buscar, nada, pónganle su like en su página, denle su apoyo que nos va a venir bien a todos. Buenísimo, ya lo estamos buscando. Muchas gracias, Celeste, por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego.